luego me reclamas y te daba hasta mi vida. Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor. Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas. Salí mal con mis amigos porque tú no los querías. Pero tú, ¿qué me has dado? Todo lo perdí por ti. Pero tú, ¿qué me has dado? Solo me has hecho sufrir. Para sanar las heridas voy a buscar otro amor. Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón. Discutía, me quería abrir los ojos. Perdóname, madre mía. Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor. Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón. Para sanar la a buscar otro amor, casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón.